Music. Boredom. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bello día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Hay una mínima probabilidad de precipitaciones. Para el día de mañana sábado se esperan cielos despejados, soleados, temperaturas máximas de 57, mínimas de 43. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente soleados, máximas de 67, mínimas de 53. Para el día lunes, inicio de semana, cielos parcialmente soleados, también con probabilidad de precipitaciones, con temperatura máxima de 65, mínimas de 49. Y para el próximo martes regresan las lloviznas, con temperaturas máximas de 60, mínimas de 47. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les adelanto que para la próxima semana, todos los días a partir del día martes, pues las lluvias se vuelven más constantes. Va a haber lloviznas, lluvias, y así es como tendremos esos días. Entonces, para que ustedes preparen su semanita. Ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social y también en Viernes Santo. No se les olvide que hoy es Viernes Santo. Entonces, hay que hacer una oración, ¿no? Por el mundo y por ustedes, por cada uno de ustedes y por cada una de las personas que estamos aquí, para que el mundo sienta el amor de nosotros, ¿verdad? Y bueno, con esto vámonos con música y ahorita regresamos rápidamente con la reflexión del día de hoy, que va a estar de acuerdo a este día también, como el día de ayer, Jueves Santo, hoy Viernes Santo. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.

And all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here. Viernes Santo, el camino del perdón. La muerte en una cruz constituía una pena denigrante, tanto que estaba destinada solo para los esclavos, los provincianos y los criminales más bajos. No era común, por ejemplo, que se crucificara a un ciudadano romano. Ellos tenían derechos que los protegían para no recibir esa muerte. Pero Jesús, siendo judío y habiendo atentado con sus enseñanzas contra las más preciadas instituciones religiosas y políticas, tanto romanas como judías, fue condenado al vilipendio de la cruz. ¡Crucifícale! Fue el grito enfurecido de una turba de fanáticos que creían que Jesús debía morir a causa de su irreverencia. Caifás, como sumo sacerdote, convino con la muerte de Jesús por considerarlo un blasfemo. Anás, sacerdote suegro de Caifás, investigó a Jesús y decidió que era oportuno darle muerte, porque sus palabras eran una agresión al orden religioso de su tiempo. Herodes Antipas, el gobernador, y Poncio Pilato, el procurador, se burlaron de él y profirieron la sentencia por conveniencias políticas. Todos por igual, religiosos y políticos, ciudadanos y gobernantes, concertaron la muerte de Jesús y juntos lo condujeron al castigo de la cruz. La verdad es que Jesús sufrió una muerte violenta por ser fiel a la verdad predicada y por hacer el bien. Su vida y sus principios atrajeron la furia de muchos. No soportaron que sanara a un paralítico, porque lo había hecho el día equivocado. No admitieron que se acercara a los marginados y excluidos. No aceptaron que hiciera milagros sin el consentimiento de la jerarquía religiosa. No asistieron que el amor, como él decía, fuera la ley suprema de la vida. Fue perseguido por presentar el rostro generoso de Dios y por hacer presente, por medio de sus acciones, la bondad de ese Dios. Todo esto irritó a quienes se arrogaban la supremacía de la fe y creían que el poder político era intocable. Jesús murió en medio de una oscura trama de equívocos humanos, es cierto, pero su muerte tenía propósitos que trascendían el límite de esa historia terrenal en cumplimiento de los propósitos establecidos por Dios para la humanidad entera. He ahí el meollo de su muerte sacrificial. En la cena de la noche anterior había dicho: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, 28. Jesús vivió en función de los demás y murió en coherencia con ese mismo destino. Se entregó en la cruz y lo hizo para que todos tuviéramos perdón de pecados. Esa fue una entrega consecuente con su vida de servicio. Nada de absurdo había en ella, tampoco nada parecido a un inesperado y trágico final. La muerte de Jesús es una expresión del amor de Dios. Gracias a ella es posible el perdón del Señor. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Juan 4:10. Es el perdón de Dios y la reconciliación con Él lo que está en el centro de la celebración de este Viernes Santo. Podemos entonces entablar una nueva relación con Dios, estar en paz con Él, coexistir en relaciones armoniosas con los demás. ¡Qué cuánta falta nos hace en este momento de guerras infames! Y vivir una existencia reconciliada con nosotros mismos y con la creación. Todo eso es posible por medio del crucificado, quien se entregó y nos amó para que la entrega y el amor sean posibles entre nosotros. Un mundo distinto es posible. Autor: Harold Segura.

China advierte del peligro de un conflicto en Corea del Norte en cualquier momento. Un conflicto podría estallar en cualquier momento en Corea del Norte, advirtió el día de hoy el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, después de las nuevas amenazas de Estados Unidos contra el régimen de Pyongyang. El diálogo es la única salida, declaró Wang en una rueda de prensa en Pekín en compañía de su homólogo francés, Jean-Marc Ayrault, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump prometiera que se encargaría del problema norcoreano. El que provoque un conflicto en la península coreana tendrá que asumir una responsabilidad histórica y pagar el precio, añadió el ministro chino. Sin citar explícitamente las amenazas del presidente Trump, Wang dijo que el ganador no será el que haga declaraciones más duras o el que enseñe más músculo. Si hay una guerra, el resultado será una situación en la que nadie saldrá ganador. Tenemos la sensación de que un conflicto podría estallar en cualquier momento. Creo que todas las partes afectadas tienen que estar muy atentas a esta situación, fue lo que afirmó. China considera única aliada de Corea del Norte. Se opone al programa nuclear con objetivos militares del régimen de Kim Jong-un, pero pide regularmente prudencia a Estados Unidos en esta cuestión. Moscú sigue con mucha preocupación el aumento de la tensión en la península coreana. Pedimos a todos los países moderación y alertamos de cualquier acción que pueda ser interpretada como una provocación, declaró por su parte a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Según numerosos observadores, Corea del Norte podría llevar a cabo este fin de semana un nuevo test de misil balístico o incluso nuclear, prohibidos por la comunidad internacional, coincidiendo con las celebraciones del 105 aniversario del nacimiento de Kim Jong-un, el primer líder del país comunista. Y Estados Unidos podría atacar a Corea del Norte si realiza la prueba nuclear. Continuando con la noticia anterior, Estados Unidos está preparado para lanzar un ataque preventivo con armas convencionales contra Corea del Norte si se convence de que está a punto de hacer una prueba de armas nucleares, fue lo que dijeron varios altos funcionarios de inteligencia estadounidense a NBC News. Corea del Norte ha advertido de la proximidad de un gran evento y funcionarios estadounidenses dicen que las señales apuntan a una prueba nuclear que podría ocurrir tan pronto como este fin de semana. Y la madre de todas las bombas mató a decenas de combatientes del EI en Afganistán. La bomba no nuclear más potente de Estados Unidos, lanzada el día de ayer en el este de Afganistán, destruyó un bastión del grupo yihadista Estado Islámico en una zona montañosa y mató al menos a 36 de sus combatientes, indicó el día de hoy el gobierno afgano, descartando víctimas civiles. La bomba aérea de artillería masiva MOAB GBU-43B, llamada madre de todas las bombas, impactó el día de ayer contra una red de túneles y de cuevas utilizada por el grupo yihadista Estado Islámico en el distrito de Achin, situado en la provincia oriente de Nangarhar. Esta es la primera vez que esta bomba de 9.5 8 toneladas de una potencia explosiva comparable a 11 toneladas de TNT se utiliza en combate. El bombardeo destruyó reductos estratégicos de Dahesh, acrónimo árabe de EI, y un complejo de túneles profundo y mató a 36 combatientes en el distrito de Achin, en la provincia oriental de Nangarhar, indicó el ministro afgano de defensa en un comunicado. Anteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump aplaudió el nuevo éxito. Y espías británicos alertaron de los contactos entre el equipo de Trump y Rusia. Los servicios de inteligencia británicos y de otros países europeos interceptaron durante la pasada campaña electoral estadounidense comunicaciones entre el entorno de Donald Trump y funcionarios rusos y compartieron esa información con Estados Unidos. Así lo aseguran fuentes citadas por el diario The Guardian y la cadena CNN, en lo que supone un nuevo capítulo en la trama de los presuntos contactos entre el equipo de Trump y Moscú. Reino Unido, a través del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, GCHQ, detectó las comunicaciones de forma no intencionada en el marco de su vigilancia a funcionarios extranjeros. Las primeras interacciones sospechosas entre personas cercanas a Trump y supuestos agentes rusos tuvieron lugar a finales del 2015 y fueron compartidas con Estados Unidos mediante canales rutinarios de comunicación, según el diario británico. Trump anunció su candidatura a la Casa Blanca en junio del 2015. El FBI no inició hasta julio del 2016 su investigación de esos contactos, después de que WikiLeaks empezara a publicar correos electrónicos del Partido Demócrata. La organización publicó decenas de correos que pusieron en aprietos a Hillary Clinton, la rival de Trump, en las elecciones. Los servicios de inteligencia estadounidense acusan a Rusia del robo de esos correos con el objetivo de ayudar a Trump a ganar las elecciones presidenciales. El FBI analiza si pudo haber algún tipo de coordinación entre el republicano y Rusia. En los primeros 6 meses del 2016, otros países europeos como Alemania, Estonia y Polonia detectaron comunicaciones y se las trasladaron a los servicios de inteligencia estadounidense. Holanda y Francia también podrían haber colaborado. Y en información deportiva, el Canelo Álvarez y Chávez Jr. se unen para derrumbar el muro de Trump. Ya falta muy poco para que Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. demuestren sobre el ensogado quién es el mejor boxeador. ¿Quién creen ustedes que es el mejor? Bueno, pues la promoción para la pelea del 6 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas marcha a todo vapor, con boletos agotados desde ya hace varios días y una gran expectativa que ha generado la pelea, que según Oscar de la Hoya será el más grande combate entre los dos mexicanos, y comparó el pleito con otros grandes enfrentamientos como el terrible Morales versus Barrera o su duelo ante Julio César Chávez padre. Hoy fue publicado un promo de la pelea en el que aparecen Canelo y Chávez Jr. derribando un muro. La idea del muro fue directa para Donald Trump, dijo de la Hoya a New York Times, por lo que está pasando, por los comentarios que Trump ha realizado y ha impactado a muchas personas y han llegado a muchas personas de manera incorrecta. Con el comercial producido por Lake Simmons, el Golden Boy dijo que buscan darle un claro mensaje a Trump de que no todos los mexicanos son lo que él dice que son. Los mexicanos trabajan duro. El combate Canelo Chávez Jr. podrá verse a través del sistema PPP. Y Y Rafa Márquez quedó fuera del C-2017 en riesgo con federaciones. La clausura 2017 terminó para Rafael Márquez la mañana del día de ayer. El experimentado defensas del Atlas fue intervenido quirúrgicamente por la lesión en la espalda que sufrió desde la pasada fecha FIFA con la selección mexicana. A través de un boletín, la directiva del cuadro rojinegro dio a conocer que al zagüero le practicaron una laminotomía debido a una hernia de disco que estaba oprimiendo la raíz nerviosa L5-S1. Dicha situación tiene un tiempo de recuperación mínimo de 6 semanas, mismas que podrían prolongarse, por lo que su regreso para la clausura 2017 con los rojinegros está descartado. Y de hecho está en riesgo su participación con el combinado nacional en la Copa Confederaciones Rusia 2017, pues sería hasta los primeros días de junio cuando podría volver a tener actividad al 100%. Los duelos eliminatorios que el Tri tendrá ante Honduras y Estados Unidos también estarán descartadas, pues se disputarán el 8 y el 11 de junio respectivamente antes de partir a Europa para participar en el torneo veraniego de la FIFA. Y bueno, pues esperemos que se recupere pronto Rafa Márquez. Sin duda, pues se va a extrañar si no va a estar, y esperemos pues de que sí se recupere pronto, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la noticia del día de hoy, información deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá toda la información que acontece en el mundo del deporte todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pues me estoy muriendo.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, aprende a reconocer sus propios defectos y comience a trabajar en su propia evolución. En el amor no piense solo en lo que a usted le importa, sino también en lo que complazca a su pareja. En la riqueza busca el rumbo indicado para poder aplicar su creatividad y generar recursos económicos. En el bienestar, hoy su sistema psicofísico le pedirá a gritos un descanso, así que escuche su cuerpo. Para el signo de Tauro, al tener la luna en oposición, su temperamento puede jugarle una mala pasada en el día de hoy, así que controle su enojo. En el amor, evite que los celos no le hagan ver la realidad. Tómese las cosas con calma. En la riqueza, propóngase metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos. En el bienestar, es un momento para hacer una revisión de lo bueno y lo malo que ha vivido en estos últimos días. Para el signo de Géminis, su inteligencia y capacidad lo ayudarán a avanzar en sus ambiciones. Trate de manejarse con diplomacia frente a las situaciones. En el amor, no pretenda comprender por completo a su pareja. Procure aceptarla tal cual es. En la riqueza, en este día, procure darse todos los gustos que estén a su alcance. No se abstenga. En el bienestar, intente alejarse de los lugares que frecuenta durante la semana. Desconéctese de la rutina. Para el signo de Cáncer, verá que todo lo que realice en el día saldrá muy bien. Su mente estará brillante y tomará las mejores decisiones sin equivocarse. En el amor, es el momento de dar un giro en su vida amorosa. Replantéese lo vivido y corrija lo negativo. En la riqueza, será un buen momento para tramitar un préstamo. Asesórese antes. En el bienestar, aproveche para realizar una salida al aire libre. Depurará su ánimo. Para el signo de Leo, evite esa tendencia de querer solucionar los conflictos ajenos y préstele mayor atención a sus propios problemas. En el amor vivirá momentos de confusión y tensión con su pareja, así que deberá plantear sus sentimientos. En la riqueza, nuevas perspectivas, concreciones y ganancias en el ámbito laboral, así que no lo desaproveche. en el bienestar, procure tomarse parte del día para distenderse y aliviar sus molestias físicas. Para el signo de Virgo, escuche a sus superiores, no se deje llevar por comentarios malintencionados que surgen dentro del entorno que lo rodea. En el amor, destine esta jornada a la conquista amorosa o a disfrutar junto a su enamorado. En la riqueza, se avizoran señales positivas dentro del ámbito laboral que marcarán cambios a futuro. En el bienestar, es una buena jornada para iniciar una dieta depurativa y cambiar el ritmo de sus actividades laborales. Para el signo de Libra, le será muy positivo para su vida dejar entrar las nuevas tendencias y así renovar su energía estancada. En el amor, su pareja le hará reclamos desmedidos, procure conservar la tranquilidad. En la riqueza, ponga fin a sus indecisiones en el área laboral, así podrá mantener la autoridad y la credibilidad. En el bienestar, aprenda a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Para el signo de Escorpión, guíese por sus pensamientos, que no se equivocará. La luna en su signo predispone a que desarrolle su percepción y lo oculto. En el amor, no cree falsas expectativas. Defina con compromiso la relación de pareja. En la riqueza, se concretarán en poco tiempo sus deseos y ambiciones lógicas dentro de su mundo laboral. En el bienestar, protéjase de los malos momentos, evite discusiones y enojos con sus allegados. Para el signo de Sagitario, por más que los obstáculos se tornen difíciles de superar, continúe por el camino que ha elegido desde el primer momento. En el amor, aquellos que estén buscando amor lo encontrarán hoy mismo de la manera menos pensada. En la riqueza, si actúa con diplomacia, superará una situación difícil en el terreno profesional que se le presentará el día de hoy. En el bienestar, comience a tomar la distancia de la gente malintencionada que existe en su entorno. Para el signo de Capricornio, intente ponerse de acuerdo con los demás para que las cosas salgan bien. No es necesario que piensen igual, pero sí que se respeten entre ustedes. En el amor, sea coherente en la elección del amor, no se deje llevar por la primera impresión, ya que se puede arrepentir. En la riqueza, contará con dinero que le debían hace largo tiempo, así que piense bien el destino que le dará. En el bienestar, practique la meditación y así logrará un descanso más reparador. Para el signo de Acuario, aminore sus pretensiones y reconozca sus errores. Haga un esfuerzo mayor para ser más realista. En el amor, es el momento de amar y confiar en su alma gemela. Deje atrás los celos. En la riqueza, incentive su creatividad y verá que los resultados serán óptimos y garantizarán su economía. En el bienestar, las influencias astrales lo ayudarán a través de la estética y la gimnasia a mejorar su cuerpo e imagen. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, el signo bebé. Frente a los diferentes inconvenientes, lo mejor será reaccionar con naturalidad. Muchas de las ideas originales serán bien aceptadas por su entorno. En el amor, si ha comenzado una relación hace poco tiempo, hoy comenzará a establecer sólidas bases para su vínculo amoroso. En la riqueza, momento crucial para empezar a innovar en su economía. En el bienestar, continúe con el cuidado de su salud, practicando algún deporte y realizando paseos al aire libre. Nueve de la mañana con 16 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día. Así que vayan preparando su papel y lápiz. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. Yo sé que ya no debo hacerlo. Los copas

oigo solo al Espíritu Santo en ti, quien me habla a través de ti. Si me quieres oír, oye a mis hermanos en quienes la voz que habla por Dios se expresa. La respuesta a todas tus oraciones reside en ellos. Recibirás la respuesta a medida que la oigas en todos tus hermanos. No escuchas nada más, pues de lo contrario no estarás oyendo correctamente. Cree en tus hermanos porque yo creo en ti y aprenderás que está justificado que yo crea en ti. Cree en mí creyendo en ellos en virtud de lo que Dios les dio. Te contestarán si aprendes a pedir solamente la verdad. No pidas bendiciones sin bendecirlos, pues solo de esta manera puedes aprender cuán bendito eres. Al seguir este camino estarás buscando la verdad en ti. Esto no es ir más allá de ti mismo, sino hacia ti mismo. Oye únicamente la respuesta de Dios en sus hijos y se te habrá contestado. No creer es estar en contra o atacar. Creer es aceptar y también ponerse de parte de aquello que aceptas. Creer no es ser crédulo, sino aceptar y apreciar. No puedes apreciar aquello en lo que no crees, ni puedes sentirte agradecido por algo a lo que no le atribuyes valor. Por juzgar se tiene que pagar un precio, porque juzgar es fijar un precio, y el precio que fijes es el que pagarás. Y bueno, con eso vamos a finalizar este tema de cuando hacemos la oración, la respuesta a la oración. Pero antes, este apartado finaliza con un pensamiento que nosotros nos deberíamos de repetir. Se los voy a decir para que lo escriban, ¿okay? Dice: puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Entonces, cada vez que ustedes se encuentren con las personas, independientemente sean sus familias o no sean sus familias, conocidos, desconocidos, repítense esta idea: puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Es cierto lo que nos dice el libro, ¿no? A veces nosotros oramos, pedimos, tal vez porque nos sanemos, pero realmente en nosotros hay un miedo más grande que es el estar sanos que el estar enfermos. Uno dice, pero es que nadie quiere estar enfermo. Y puede ser, ¿no? Según nosotros puede ser que no queremos estar enfermos, pero a veces hay algo que esa enfermedad nos ayuda de una u otra manera. Y no estoy diciendo, ¿no?, que todos los que estamos enfermos o cuando enfermamos es porque nosotros queremos. No quiero decir eso, obviamente que no. A veces no conocemos de dónde vienen las enfermedades. A veces creemos que vienen de forma externa. El libro nos dice que viene también pues de nuestra mente, ¿no? Hay que darle ese conocimiento a nuestro cuerpo, de decirle: sabes que tú estás sano, no tienes por qué estar enfermo, tengo la salud de 100, de 1000 personas, no sé, como quieran ustedes decirlo, pero que les funcione, ¿no? De creérsela, de decir: sí, es cierto, estoy sano, estoy sana. Y es una bendición estar sanos. No estar enfermos no me va a ayudar. Entonces, a veces uno dice: me quiero sanar, y no se sana, y no se sana, y no se sana. Y dices tú: pero ¿por qué no me sano? Porque tal vez tiene más miedo uno de sanarse a seguir enfermo, como nos lo decía el libro, ¿no? Nuestra mente, pues, es tan, pues, rara, ¿no? En ese sentido, no sé cómo, qué palabra ponerle, pero sí nos puede llegar a confundir y nos puede hacer daño, ¿no? Eso sí está consciente. Entonces, cuando nosotros oremos por nuestra salud, recuerden que también hay que orar por los demás. Nos dice y nos recalca que el libro hay que incluir, es una inclusión de todos. No podemos pedir que nos bendigan a nosotros si nosotros no bendecimos a los demás. Como que no hay una congruencia, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes en eso. Hay que bendecir a todas las personas. Por más de que digas: es que esta persona no la soporto, no la soporto. Bendícela, pero de corazón. Porque sabes que te estás bendiciendo a ti. Porque sabes que Dios te está bendiciendo a ti. Es igual en la respuesta a la oración. Hay que creerlo realmente para que realmente lo puedas vivir, ¿no? Puedes pedir algo al Espíritu Santo dándole algo, y solo puedes darle algo ahí donde tú lo reconoces. Si reconoces al Espíritu Santo en todas las personas, imagínate cuánto le estarás pidiendo y cuánto habrás de recibir. Y eso nos lo dice el libro, es cierto, ¿no? A veces nosotros decimos, ah, nada más voy a pedir por mí, por mi familia y punto, ¿no? No, pide por todos y todas esas bendiciones se te van a llegar multiplicadas. De ahí viene este karma también, ¿no? Si nosotros creemos en el karma, pues recuérdalo. Recuerda que si tú dices algo mal, alguien más también va a decir. Si tú bendices, vas a ser bendecido. Si tú das, tú vas a recibir, etcétera, etcétera. Entonces, yo el día de hoy te recomiendo que pongas en práctica lo que les acabo de leer, de que reconozcan el Espíritu Santo en ti, en que lo escuches de verdad, en que creas, crea pero de corazón, créelo, que tú puedes sanarte, puedes sanar a los demás, puedes ser bendecido y puedes bendecir a los demás, siempre y cuando incluyas a todos. No te olvides de eso, de que Dios nos escucha, pero también nosotros, para ser escuchados, también tenemos que hablar, ¿verdad? Bien dicen que al que no habla, Dios no lo escucha, ¿verdad? Entonces hay que hablar, hay que orar. Yo sé que mucha gente tal vez no practica la oración. No te estoy diciendo ponte a orar de rodillas una hora ni nada de eso, ¿no? Simplemente agradece en el momento que tú puedas, agradece lo que tienes, agradece por tu familia, por tus amigos, por el mundo, por toda la gente, por la gente que está en el poder. Bendícelas y llénales, siempre mándales amor, llénales su corazón de amor. Hay gente que nosotros pensamos que no tienen corazón por las cosas que están haciendo, pero todos tenemos corazón y todos tenemos un alma y todos tenemos a Dios con nosotros. Que no lo escuchemos es otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que tratar de mandar esa señal. Si tienes a alguien en específico, pues mándasela. Ora por esa persona y llénalo de amor. Por más daño que tú pienses que te haya hecho, llénale su corazón de amor y que se vaya toda la rabia, que se vaya todo el coraje, que se vaya todos esos sentimientos que tú piensas que esa persona tiene y que se llenen únicamente de amor. Y vas a ver que lo van a sentir. Si yo a ustedes les mando diariamente mi mejor energía y la energía de Dios, que Dios esté con ustedes, cada paso que ustedes dan, que lo escuchen, que los cuiden, que los protejan, yo sé que ustedes lo puedan sentir, ¿verdad? Entonces lo mismo sienten las demás personas cuando nosotros hacemos eso. Entonces no lo olviden, háganlo y escuchen a su espíritu, escuchen a Dios, a su Dios. Y traten, ¿no?, de ser, sobre todo en este día, en este Viernes Santo, pues ser más amorosos, porque a veces se nos olvida. Yo sé que muchas cosas que nos mueven el piso y el libro, ¿qué libro? O sea, de repente te dicen, ¿y el libro? ¿Qué estás leyendo? Ah, o sea, y nos enojamos, ¿no? Y a veces, oh, sí es cierto, y ya nos da pena y todo, ¿no? Pero pues no hay que dejar que nos muevan el piso. Si te está temblando, pues ponte firme para que no te muevan, ¿ok? No te muevan donde ya estás, donde ya avanzaste. Y bueno, vamos a pasar a la lección número 66. Esta lección nos dice lo siguiente, escríbanlo, que esto es lo que tienen que practicar. Mi función y mi felicidad son una. Sencillísima, ¿verdad? Mi función y mi felicidad son una. Seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente tú no ves la conexión. Sin embargo, se trata de algo más que un simple conexión. Son una misma cosa. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. El ego está batallando constantemente en el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. También batalla con él constantemente con respecto a qué es tu felicidad. No es esta una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca y el Espíritu Santo no responde. Él sabe cuál es tu función. Él sabe qué es tu felicidad. Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completamente absurda y arribar a la verdad con respecto a tu función. No nos vamos a enfrascar en argumentos fútiles con respecto a lo que es tu función.

porque Dios me dio las dos. No te tomará más de un minuto y probablemente menos repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Y con esto finalizamos el tema y es muy curioso, ¿no? Que este libro, por lo general, dice la gente que lo ha leído completo y que vuelven a abrirlo de repente así en cualquier página, que les pasa como la Biblia, ¿no? Que cuando alguien necesita escuchar a Dios, necesita que Dios le abre la Biblia, independientemente de la página que sea, y te responde, ¿no? Te responde a ese pesar que traes o a ese sentimiento, ¿no? De desasosiego, no sé. Y este libro igual, ¿no? Sin querer coincide, ¿no? Con este Viernes Santo, de cómo Dios fue crucificado por el dar el amor a los demás, y cómo la gente, pues obviamente, lo juzgó. ¿Por qué? Porque no podían creer, o sea, que él pudiera únicamente dar amor tanto a los más olvidados, a los más pobres, haber sanado. O sea, decían, esto no va con lo de la iglesia, tiene que ir con lo de la iglesia, si no va, pues no va, ¿no? O sea, así de plano. Entonces, a veces nosotros así actuamos de la misma manera, en que empezamos a juzgar y empezamos a decir, esto es bueno, esto es malo, esta religión es buena y esta es mala. Estamos juzgando, estamos dejándonos guiar por esa voz que es la mentira, que es la voz del ego, que es la voz del miedo, que es la voz de la separación. Entonces hay que estar conscientes, sobre todo en este día, en este Viernes Santo, sean católicos, no sean católicos, sean de cualquier religión, sean ateos, recuerden que el objetivo en esta vida es ser felices, y para ser felices hay que amarse los unos a los otros. No, amarse unos a los otros no es ninguna religión y no va en contra de tu religión. Entonces recuérdenlo siempre. Esa es nuestra función es felicidad, y para ser felices hay que escuchar esa voz interna, esa voz que nos dice que tenemos esa luz, esa dicha y esa paz con nosotros porque somos amor y porque podemos compartirlo con los demás. Y bueno, con esto finalizamos el tema, vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Toda tu vida. la vida, poderosa cenicienta, tu destreza para amarnos, no olvidas el dolor de nadie que desvives por alegrarnos, no has notado lo que eres, ni me aterra que lo notes, haces que la rosa se pele. Más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo, más que a un largo viaje, más que a un rubio carajo, más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo, más que a tu pureza adornada de errores, más que a tu tenacidad que no se rompe, más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que escondes, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestra mágica noche de bodas, más aunque esto te amo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Hoy ha sido el momento de la receta de salud. Espero que tengan listo su papel y lápiz para que la puedan escribir. Esta recetita es súper sencilla de realizar y es riquísima, sobre todo ahorita en estos cambios climáticos. Mucha gente pues está muy agradable con su clima. Aquí en Utah pues está muy, muy cambiante, muy, muy diferente a otros lugares, a otros países, porque es como si fuera de plano, ¿no? Otro país, aunque estamos en Estados Unidos, estamos en Utah, ¿no? Pero es muy diferente el clima de Utah a otros estados. Y bueno, vámonos con la receta, pero antes les voy a dar la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan máximas de 56, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan cielos despejados, máximas de 57, mínimas de 43. Para el día domingo se esperan máximas de 67, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados. Para el día lunes, máximas de 65, mínimas de 49, cielos parcialmente soleados, también con probabilidad de precipitaciones. Y para el próximo martes, lluvias, temperaturas máximas de 60, mínimas de 47. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Este juguito que les decía está delicioso. Es como si estuvieran tomando su agüita ahí, pero se recomienda que lo tomen por las mañanas, en ayuna de preferencia, ¿no? Pero también lo pueden tomar ahorita, como que antes de comer, una media hora antes de comer, una hora antes de comer. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a sentirse hidratados. Este jugo se van a necesitar frutas, para los que les encantan los jugos de fruta, pues los ingredientes son un mango picado, sin hueso obviamente, sin cáscara, una taza de melón picado y media taza de agua. Son los únicos los ingredientes. Lo vas a poner a la licuadora, lo vas a licuar hasta tener una mezcla homogénea y lo vas a tomar por las mañanas. ¿Para qué es este jugo? Muchos se preguntarán. ¿A decir nada más para hidratarte? No. Este juguito, ya saben que todos los que les traemos son buenos para la salud, ¿verdad? Y entonces este jugo es rico en vitamina C. Y este jugo se recomienda para las personas que de repente le duelen los huesos. Y también si tienes constantemente problemas en tus dientes, pues también te va a ayudar. Te ayuda para el mantenimiento de los huesos y dientes. Se escuchó como el mantenimiento de un carro, ¿no? Pero bueno, para eso. Entonces, para los huesos y para los dientes. Si tú sufres de osteoporosis o principios, o simplemente te duelen los huesos, pues hay que tomar este juguito lleno de vitamina C. No lo dejen de hacer, está delicioso y aparte se lo pueden dar también a sus pequeñitos para que crezcan con huesos sanos y fuertes, igual que sus dientes. También te ayuda para la formación y mantenimiento del colágeno, ese que se va perdiendo como van pasando los años y se va arrugando la piel, pues te va a ayudar también, te va a ayudar para esto. Entonces, es maravilloso este jugo, delicioso esta bebida, así que prepárenla y lo toman por las mañanas, un vasito diario. Si van a ser para más personas, pues ya saben, hay que agregarle el doble de la porción. Y bueno, vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula El Viernes Santo. Escúchenla, por favor, y hay que pues hacer una oración el día de hoy, ¿no? No lo olviden. Viernes Santo, el camino del perdón. Viernes Santo, el camino del perdón. La muerte en una cruz constituía una pena denigrante, tanto que estaba destinada solo para los esclavos, los provincianos y los criminales más bajos. No era común, por ejemplo, que se crucificara a un ciudadano romano. Ellos tenían derechos que los protegían para no recibir esa muerte. Pero Jesús, siendo judío y habiendo atentado con sus enseñanzas contra las más preciadas instituciones religiosas y políticas, tanto romanas como judías, fue condenado al vilipendio de la cruz. ¡Crucifícale! Fue el grito enfurecido de una turba de fanáticos que creían que Jesús debía morir a causa de su irreverencia. Caifás, como sumo sacerdote, convino con la muerte de Jesús por considerarlo un blasfemo. Anás, sacerdote suegro de Caifás, investigó a Jesús y decidió que era oportuno darle muerte

sean posibles entre nosotros. Un mundo distinto es posible. Autor: Harold Segura. Diez de la mañana con 12 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, mentiras, el día lunes, el próximo lunes si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que si quieren escuchar otra vez el programa, la repetición es a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en dos horitas más. Hoy no va a haber repetición del programa de Venus versus Marte. Las personas que escucharon ayer el programa, pues se habrán dado cuenta que hubo una falla enorme, una falla técnica. ¿Por qué? Porque en el edificio pues se fue la luz. Entonces trataron de hacer bien el programa y todo, con cosas externas, con computadoras externas, con internet y todo. Bueno, ya saben que cuando se va la luz se va el internet y todo, ¿no? Entonces lo trataron de hacer, hicieron pedazos, pero pues no se pudieron grabar, ¿no? No se pudieron estar, no tener un programa completo. Entonces, pues disculpas, mil disculpas, pero ya la próxima semana pues esperemos que todo esté bien. Como les decíamos también ayer, pues las fallas siempre suceden cuando los problemas, aparecen, uy no, no, cuando los programas son en vivo, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, me despido, su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que tengan muy feliz Viernes Santo, pásenla muy bien, si van a salir, si van de viaje, si van de party, ya saben, no vayan a beber y conducir, evítense cualquier problema, cualquier accidente, cualquier alcance con la policía, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, pásenla genial y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.